importantes fue la de la Corriente Federal de los Trabajadores, ¿eh? Y está en línea precisamente Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo aquí de Caballero de Día lo saluda. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Roberto? Bien. Bien, bueno, haciendo algún balance de lo ocurrido ayer, decíamos, destacábamos por sobre todas las cosas la cantidad de gente. ¿Cómo lo vivió usted, Héctor? Sí, realmente, eso me parece que es lo que más hay que destacar. Casi, digamos, esa multitud que hubo allí, que en principio surgió del conjunto de gremios industriales que nos estuvimos reuniendo, producto de la problemática más seria, que es el tema de la caída del mercado interno y de la apertura de importaciones. Se pensó inclusive en este lugar en función de reclamar ante el Ministerio de Producción. Bueno, lo de ayer se bordó ampliamente eso. Nosotros preveímos que iba a ser más amplio el reclamo, con este siempre en la cuestión del trabajo, pero sumándole, yo creo que una expresión masiva de rechazo a la política de gobierno, ¿no? Sí, ahora, después hay algunos diarios, obviamente, que hacen eje en lo que fueron el reclamo, los incidentes, los discursos cortos también, digo, la forma en la que tuvieron que salir del palco los tres integrantes del triunvirato cegetista. ¿Qué análisis podemos hacer sobre eso? Que había un reclamo ahí también de las bases, ¿no? No, totalmente. Es decir, en el caso nuestro de la Corriente venimos reclamando desde hace mucho tiempo de que aquí hay que definir un plan de acción que tenga continuidad. Ese plan de acción debe incluir un paro nacional. Bueno, ha habido un confederal del año pasado que hasta dio mandato para eso, con más de 200 representantes en la CGT. La conducción de la CGT apostó a un diálogo que terminó siendo prácticamente una burla, porque se firmaron allí un bono y se firmó un acta de compromiso de no despedir, que en este año fue ampliamente burlado, ¿no? Porque ha habido despido por todos lados. Entonces, lo mínimo que se esperaba era la definición de que iba a haber concretado un paro a fin de mes o en la primera semana de abril. Yo creo que de repente hay sectores de la conducción de la CGT que siguen pensando de que acá puede haber alguna política del gobierno que modifique lo que está haciendo. Nosotros estamos absolutamente convencidos que no, y yo creo que la inmensa mayoría, así como se expresó en aquel confederal, que fue la masa de trabajadores convencida desde abajo de que no hay posibilidad de darle margen para un nuevo entretenimiento de diálogo con el gobierno. Y bueno, se expresó. Primero, yo quiero destacar, se expresó masivamente y después tuvieron algunas situaciones de incidente. Pero lo más valioso yo creo que es eso, es decir, una presencia muy fuerte en las calles con un sentido de reclamo y con una actitud que indica la metodología que hay que tener con esta política de gobierno. Porque en definitiva lo que se está enfrentando acá es dos concepciones políticas y económicas, ¿no? La que está aplicando el gobierno y la que defiende el interés de los trabajadores, que está aplicando el gobierno, y la que defiende el interés de los trabajadores, que venimos también de un periodo anterior en donde hemos tenido una política de protección del trabajo, de defensa del bolsillo del trabajador. Es decir, me parece que esta es la confrontación en política, y por ahí algunos dirigentes de la CGT entienden que se puede estar en una posición intermedia y ya no hay lugar para eso. Héctor, Pablo Caruso lo saluda. Le quiero preguntar, por supuesto, corriendo de lado y sin hacer eje en esos hechos del final, como usted decía, pero también a resguardo de la importancia del movimiento sindical, ¿no? Porque las críticas que mencionaba Roberto recién, que hoy aparecen en los diarios del establishment, lo que buscan es efectivamente correr del eje al sindicalismo en un momento tan importante. Ahora bien, frente a la situación de bases que desborda a la conducción, ¿cómo sigue la CGT? ¿Qué instancias esperan los confederados en función de renovar la conducción de la CGT? Nosotros, con todos los matices de diferencias que tenemos, como ha tenido siempre la CGT hacia su interior, apostamos que la estructura CGT debe mantenerse unida, porque es la única manera de tener una respuesta contundente a este gobierno. nosotros hoy como corriente vamos a hacer una reunión y vamos a definir nuestra postura, que bueno, por supuesto ya tiene digamos sus antecedentes, porque lo venimos señalando en oportunidades anteriores. Hoy pensamos de que a la luz de lo que arrancó esta movilización, que fue una casi totalidad de gremios industriales convencidos de que hay que ir a una continuidad de un plan de acción, hay que llamar a un confederal de la CGT y allí hay que definir claramente la fecha, que no puede pasar más allá de los primeros días de abril. De eso estamos convencidos, y el debate se va a tener que dar dentro de la CGT. Es indefectible, no hay otra manera, no hay posibilidad de que se encamine la unidad en la acción que no sea a través de la discusión orgánica. Uh-huh. Es una discusión política, vuelvo a insistir, porque hoy la metodología con la que la CGT se plantea frente al gobierno es la que marca la suerte de los trabajadores. Uh-huh. Esto es fundamental. Por eso es política. Héctor, recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, un hombre que ha conocido a Raimundo Ongaro. Digo, la Federación Gráfica Bonaerense fue la cuna de la CGT de los argentinos. Estamos hablando de una persona de mucha trayectoria en el sindicalismo. ¿Usted recuerda, Héctor, alguna escena tan fuerte de desborde de las bases hacia sus dirigentes y el repudio a los dirigentes sindicales que ayer se vivió? Yo la verdad que hoy estaba haciendo memoria y no me acuerdo, por lo menos de los últimos 30 años, una escena parecida. ¿Es eso de Smith yéndose por acá, Daer por allá, o los silbidos a los dirigentes? ¿Tiene presente alguna escena parecida? En general, así brevemente, las experiencias dentro del movimiento obrero han estado marcadas muchísimo por ruptura, es decir, de que ha habido una CGT que ha tenido una posición muy firme, combativa, y otra que ha negociado y no se ha expuesto a movilización. Y esto es la realidad. Después hemos tenido etapas en donde hemos estado en la oposición, hemos tenido un programa, como fue en la época de Ubaldini, y cuando hemos salido a la calle masivamente, en general hemos salido con posiciones muy definidas, con movilizaciones, definiendo paros y lo demás. En este caso estamos en una situación particular, primero porque hay algún sector de los compañeros dirigentes que consideran que la legitimidad que tiene este gobierno le viene de los votos, y un sector dentro del sindicalismo, entre los que estamos nosotros, que consideramos que la legitimidad no está porque el gobierno haya sacado un voto de diferencia, que está con las medidas que toma todos los días. Claro. Pero me parece que hoy estamos en una coyuntura donde el pueblo, los trabajadores, vienen de una etapa de, digamos, de haber conquistado cuestiones que no está dispuesto a resignarlas. Uh-huh. Caso de la paritaria, caso de recuperar puestos de trabajo, la industria fortalecida, protegida, y es una situación muy particular. Si hay algunos dirigentes que quieren de alguna manera utilizar una metodología de diálogo con un gobierno que viene a destruir todo eso, tiene una base que realmente no está dispuesta a resignarlo. Claro. Esto no ocurría en los 90 porque veníamos de un golpe muy fuerte, hiperinflación, pérdida de puestos de trabajo, y de repente estábamos un poco choqueados. A mí me parece que hoy hay en la base una fuerza muy grande, un buen nivel de organización, y me parece que lo que tiene que comprender la dirigencia, que lo que tiene enfrente viene a destruir todo eso. Claro. Pero aparte lo dice. Uh-huh. Porque el gobierno está diciendo lo que quiere, lo está demostrando en la paritaria docente, como quiere torcer el brazo en cuestiones que el movimiento obrero no está dispuesto a resignar, perder poder adquisitivo, a perder su fuente de trabajo, como está ocurriendo hoy. Gran parte de la expresión de ayer es la bronca frente a eso, un gobierno que no tiene contemplación con sectores enteros de la industria, en donde dice así abiertamente que tiene que desaparecer, y pareciera ser que quiere refundar un país con una nueva forma de funcionamiento económico que, por otro lado, nadie cree que va a ser así, ¿no? Héctor, gracias por esta comunicación en la mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica.